dice, dale. Yo no sé qué tú me hiciste a mí, que no me olvido de ti. Regresa mi amor, escucha lo que quiero decir. Es que mi corazón ya no puede más latir, solo le falta morir. Puede que llegues a tiempo, ven por mí. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Si ya que en mi cama despertaste, tiempo de aquel dolor que en acostarte. Ahora junto a él tienes que acostarte. Antes que la tristeza me desgarre el corazón, prefiero que sean tus besos que me maten del dolor. Él no podrá aceptar que no soy dueño de tu amor.